Hay una América que le atina. Hay una América desde abajo. Infórmate de la Feria del Libro Popular América Latina desde abajo. 2, 3 y 4 de diciembre en la Universidad de Los Lagos. República 517, Santiago Centro, Región Metropolitana. Más información ingresa a www.americalatina.blogspot.com.